Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il vasco. Oh partigiano, sui montagna. ¿Qué me gritás, Lara? Pero bueno, vamos a obedecer a Lara y saludamos a tantos oyentes que nos están enviando mensajes por WhatsApp o por Facebook a La Otra Oreja. Bueno, un abrazo muy fuerte a Guillermo, que seguirá escuchando La Otra Oreja, seguramente. Bueno, y este programa lo iniciamos con una canción en homenaje a Simón Radowinski. Y después empezamos con un homenaje, festejando anticipadamente el cumpleaños de Silvio Rodríguez. Pasando varias subversiones que no hemos compartido en programas anteriores. Y ahora, como siempre, nos vamos a despedir con una versión de Hasta Siempre. En vivo estaba Vicente Feliú y en la guitarra